yo no pertenezco a ningún grupo político, pero esta situación realmente es muy penosa. Es muy penosa porque lo que vivimos en el hospital desde hace muchos años, la salud, la que somos unas defensoras de la salud pública, creemos en la salud pública y hacemos por la salud pública, esta situación nos da mucha tristeza. Creo que tanto a nosotros como a la población se le están vulnerando los derechos, y comienza con vulnerar los derechos de elección, los derechos de libre expresión, los derechos de elegir. En algún momento vinieron y nos ofrecieron, cuando ellos eran candidatos, lo que nos iban a dar, cómo íbamos a estar. Fueron todas promesas que después, cuando uno piensa diferente, ya pasaba a ser enemigo. Y hoy esto, ellos lo tildan de la marcha de la oposición. Yo no soy oposición a nada. Yo lo único que... mi presencia acá tiene un solo significado, que es la defensa de la salud pública y el derecho a la salud y el derecho a trabajar, porque nosotros no somos héroes, nosotros somos simples trabajadores de la salud, que se nos está vulnerando hasta el derecho a elegir un sindicato que nos represente. Entonces, me parece que acá son cosas que se distorsionan, van por la simpleza de decir que somos la marcha de la oposición, y la verdad que me gustaría que hubiera, no sé, ahí por ahí leí en un medio que hay 100 candidatos a defensores del pueblo, alguien que nos defienda, por Dios, porque la verdad que todos los días se nos amenaza, se nos suspenden, se nos trasladan, se nos baja el sueldo. Entonces, ¿qué más? Se le quita la posibilidad de elegir su médico de cabecera, del pediatra de cabecera, del ginecólogo de cabecera. Entonces, nosotros no somos oposición de nada. Lo único que estamos pidiendo, implorando, que dejen una salud pública de calidad, que nos reconozcan, no como héroes, ni nos aplaudan, pero que nos cuiden, que no nos amenacen, que no te llamen por teléfono y te digan quién está de asamblea y que después vengan ni siquiera un recibo de sueldo, te bajen los salarios que encima son miserables. Entonces, a ver, yo le pediría al intendente, que con el que nunca me he recibido, que se ponga las pilas y que nos escuche, que no estamos siendo oposición de nada, solamente le estamos rogando que mejore la salud pública de la villa. Porque estamos encima, en medio de una pandemia, viene una segunda ola y sigue sacando profesionales y sigue trasladando gente sin ton ni son, porque realmente ni siquiera tienen la capacidad de análisis a dónde se necesita más gente y cómo se puede redistribuir la gente. Así que, bueno, es mi aporte. Yo creo que acá lo que necesitamos es ser escuchados, que nos respete, que se reconozca lo que nosotros elegimos. Somos más de 160 trabajadores que ya estamos en ATE, porque sinceramente nunca fuimos representados por el sindicato municipal. Yo particularmente he ido a hablar y nunca hicieron, me dijeron que se me había vulnerado todos mis derechos, pero nunca me representaron. Entonces yo tengo la posibilidad, así como un día creí en este intendente, hoy creo en ATE, y por eso me afilio a él. Buenas tardes.